Vamos a charlar unos minutos con César Llanos, él es secretario general del Gremio de Judiciales, porque queremos saber cómo continúa este conflicto con el gobierno, con el Ejecutivo Nacional. Sabemos que ha habido días de paro y bueno, queríamos saber cómo continúa. César, muy buenos días. Marcos Barroso lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Marcos? Un gusto. Buenos días. Muchísimas gracias por contactarse y poder echar unos minutos y darle a conocer a la audiencia cómo continúa esto. No, por favor, Marcos, gracias a ustedes. Nosotros venimos realizando esta semana, lo votamos el día martes con participación de compañeros de toda la provincia en asamblea virtual, que es la que venimos haciendo, para el día miércoles 25, jueves 26 y viernes 27, que es el día de hoy, asamblea en toda la provincia, en las 4 circunscripciones del Poder Judicial, tanto en la Corte, disculpe, del sí. Ministerio Público y la Defensa, y a realizarse a partir de las 11 de la mañana en todos los tribunales. Va a haberse suspendida la actividad, en algunos lugares va a haber desplazamiento y movilizaciones por el centro haciendo bocinazos, y para el día lunes y martes tenemos votado un paro de 48 horas a que empiece el día lunes a las 0 horas y termina el martes a las 24, en razón de que estamos reclamando la reapertura de la paritaria de la negociación salarial, que hasta ahora tenemos un 29%, el cual se termina de cobrar en noviembre, y un bono de 4. Hola. Mientras que sí. Los jueces llevan mientras que los jueces llevan acumulados un 44% y le falta el 20% que todavía le van a otorgar, que no se los han pagado, pero ya está establecido. Recordemos que los trabajadores judiciales en el año 2020, como el resto de los estatales, no hemos recibido ningún tipo de aumento, y sin embargo realizamos todas las prestaciones laborales poniendo todos los equipos y todos los elementos que fueran necesarios, por ejemplo la conexión a internet, los teléfonos particulares y las computadoras para poder realizar el trabajo a distancia mientras duraba la pandemia. Nunca el sistema de justicia fue resentido. Y en esa misma línea le estamos solicitando a los al presidente de la Corte, el doctor Dalmiro Garay, que haga todos los esfuerzos necesarios, primero para inmiscuirse, para que se abra la paritaria, segundo, para que dentro del marco paritario se rediscute el aumento salarial, y tercero, no se produzca ningún tipo de modificación del salario en razón de las medidas realizadas o dispuestas por el gremio. Entendemos que tanto la Corte como el gobierno provincial han caído en la mala fe negocial al cerrar en forma arbitraria el ámbito paritario con un decreto que estableció un 9% de aumento. Es decir, como fue rechazada la propuesta que llevaron, que además de eso era mínima porque era el 9%, cerraron el ámbito paritario y lo establecieron por decreto. Con eso pretenden sumir a los trabajadores, que hoy día el 60% de los trabajadores del Poder Judicial está por debajo de la canasta total de consumo. Con ese aumento tratan de sumirnos a todos cada vez más en la pobreza. El gobierno provincial, bajo el discurso que no había recursos suficientes, cargó la discusión paritaria en el año 2020, pero en el año 2021 los números publicados por el mismo gobierno de la provincia dicen que tiene más de 27 mil millones en recursos activos corrientes, que bien los podría dedicar a alguna parte de esos salarios. Sin embargo, sospechamos que en un espacio, en un tiempo electoral, lo van a dedicar al clientelismo político por medio de la obra pública. Ante eso, y ante los escandalosos salarios que tiene la Corte y la posibilidad de que descuenten a los trabajadores por los días de huelga del mes de julio, estamos diciendo basta. Es increíble, inaudito e inmoral que los que ganan 600 mil pesos en promedio quieran descontarle a los que están ganando apenas 50 mil. Claro, total, César, ya es obsceno, ¿no? Ya es obsceno y es obsceno. Sí, total, ¿no? Y un sector que nunca paró, como bien decía usted, en la pandemia, ¿no? Un sector que siempre siguió trabajando y que también, si se quiere, estuvo también en la primera línea, ¿no? Para mantener la sociedad, si se quiere, ¿no? A veces se quiere, digamos, establecer el debate quiénes tienen que ir primero, quiénes tienen que ganar más. Me lo preguntaban el otro día en un medio. Entendemos que es fundamental el tema de la salud en el momento de la pandemia, pero también entendemos que hacia el futuro de una sociedad más justa, que es lo que perseguimos en última instancia, y no solamente reivindicativo las acciones que hacemos desde el gremio, perseguimos una Mendoza que tenga un espacio para todos. A la luz de eso, es muy importante el tema de la salud, pero también es muy importante el tema de la educación y el tema de la justicia. La educación está en la misma situación que hoy e incluso más lejos, porque siquiera se les ha negado a los trabajadores de la educación entrar en el ámbito paritario. Sí. Esa es la lucha también. Le Terrible. ha establecido los mismos aumentos por decreto porque osaron decirle no a una determinada oferta, es decir, la oferta que llevaron el año pasado. Entonces, viene siendo una política sumamente autoritaria y al que no acepta, directamente lo borran del mapa. Entonces, ante esta política, los trabajadores hemos articulado en frentes estatales para llevar adelante no solamente las acciones, sino los reclamos, pero a su vez también pensando en una justicia que tenga que ver para todos, Sí. en una Mendoza donde haya espacio para todos. En esta Mendoza es fundamental, tanto la salud como la educación como la justicia, son pilares fundamentales de la sociedad. Y como lo dice el tuit de Cornejo, ellos están pensando en achicar el Estado. Achicar el Estado en estos espacios implica atacar los derechos de los mendocinos, atacar el derecho a la justicia, atacar el derecho a la salud y atacar el derecho a la educación. Hoy día los trabajadores judiciales somos 300 menos que hace 4 años. Sin embargo, la litigiosidad sigue aumentando. Y además de eso, la inflación sigue aumentando y los salarios se mantienen, pretenden ellos que se mantengan siempre igual. Ante esto, los trabajadores se nos manifestamos en la calle, decimos que no, hoy día tenemos asamblea y el lunes tenemos paro por 48 horas que va a abarcar lunes y martes en toda la provincia. Bien, bien. Bueno, importantísimo dar a conocer esto a la sociedad también, a la audiencia, ¿no? La situación que se vive en la justicia y la desigualdad, ¿no? Donde los jueces ya es un escándalo lo que usted mencionaba, el cobro, y bueno, las desigualdades que existen también internamente, ¿no? Que uno dice, no, judiciales, y bueno, hay también eso, ¿no? Imagínese usted que entre los 7 ministros, el que menos gana, gana casi 600 mil pesos y el que más gana, gana 800 mil. Esos pretende descontarle a un ingresante que gana 50 mil pesos. César, la verdad que bueno, importante escucharlo, dar a conocer esto. Hoy asamblea y lunes y martes entonces paro por 48 horas. Sí, así es. Yo le agradezco a usted el llamado, igualmente a todos los medios que se están haciendo eco, de esta profunda injusticia que se reproduce hacia adentro del Poder Judicial, donde le dan más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Eso está pretendiendo hacer el gobernador de la provincia con la provincia de Mendoza misma. Darle más a los que más tienen y cada vez los mendocinos somos más pobres. César, muchas gracias. Que tenga una buena jornada. Le agradecemos mucho. Gracias. Gracias a usted, Marco, por llevar la voz de los trabajadores a toda Mendoza. Hasta luego. Ahí escuchamos a César Llanos, él es secretario general del Gremio de Judiciales.